seen your face before, my friend. But I don't know if you know who I am. Well, I was there and I saw what you did. I saw it with my own two eyes. So you can wipe off that grin. I know where you've been. It's all been a pack of lies. In the air tonight, en el aire esta noche, canción de Phil Collins con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche, edición de hoy miércoles. Hoy estamos a 14 de agosto año 2024, son las 11 de la noche y 8 minutos y aquí estamos como siempre para presentarles Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7, John Jairo Muñoz acompañándolos. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Esta power ballad es con la agrupación Guns N' Roses. El tema Don't Cry en Estrellas de Medianoche. Inside you, and don't you

Guess that's my life without you. Guess that's my life without you. And maybe I could change my everyday, yeah. But baby, I don't want to. So I'll just hang around and find some things to do to take my mind off missing you. And I know in my heart you can't say that you don't love me too. Please say you do. Yeah, yeah, yeah. Sitting here, sitting here, get you off my mind. Get you off try of my mind. Try my best to be a man and be strong. Try my best to be a man and be strong. I told myself the same, wishing I could touch your face. But the truth remains, truth remains Balada siglo XXI, Gone, canción de la agrupación NSYNC. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en una fecha como hoy, un día 14 de agosto, año 1941, nace en Los Ángeles el cantante, compositor y guitarrista David Crosby, miembro fundador del grupo Crosby, Stills & Nash, al lado de Stephen Stills y Graham Nash. David Crosby murió el 18 de enero de ese año, del año pasado más bien, 2023. Falleció a los 81 años. En 1969, Crosby, Stills & Nash ganaron el Grammy por Mejor Nuevo Artista. En su álbum debut homónimo está incluida la canción Sweet Judy Blue Eyes, que alcanzó el lugar número 21 en el listado Hot 100 de Billboard. Sweet Judy Blue Eyes se refiere a la exnovia de Stephen Stills, la cantante y compositora Judy Collins, y el inminente rompimiento de su relación. Vamos con esa canción para homenajear, para recordar más bien, el nacimiento, lo que sería el cumpleaños número 82 del señor David Crosby, miembro fundador del trío Crosby, Stills & Nash. La canción Judy, Sweet Judy Blue Eyes. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. It's getting to the point where I'm no fun anymore.

voices of the angels ring around the moonlight, asking me, said she's so free, how can you catch the sparrow? Lacy, lilting lyric, losing love, lamenting. Change my life, make it right, be my lady. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. So clear to me.

notas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Les comentamos que en esta fecha, lo que sucedió en una fecha como hoy, un día 14 de agosto, el 14 de agosto, bueno, sucedieron dos hechos importantes. El 14 de agosto de 1932, en Italia, Guglielmo o Guillermo Marconi pone a punto el primer aparato para ondas ultracortas. Eso fue en 1932, el 14 de agosto. Aunque muchos inventores contribuyeron a la aparición de la telegrafía sin hilos, tales como Michael Faraday, Rudolf Hertz, y Thomas Alva Edison, Marconi es considerado como la persona que consiguió la primera patente, convirtiéndose en el padre de la radio y las telecomunicaciones inalámbricas y quien las desarrolló comercialmente. Eso sucedió entonces el 14 de agosto del 32, cuando Guillermo Marconi pone a punto el primer aparato para ondas ultravioletas. Y el 14 de agosto de 1947 nace George Newsom. Es un baterista de la agrupación inglesa Climax Blues Band. Esta banda, Climax Blues Band, es conocida por una canción de 1981 que alcanzó el puesto número 12 en el listado Hot 100 de Billboard, el tema I Love You. Vamos a escuchar esa canción para conmemorar el aniversario de uno de los integrantes del grupo Climax Blues Band. Nació el 14 de agosto de 1947 el señor George Newsom. Y es una canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.